Venga, un poquito de ritmo que siempre viene bien, ¿eh? Sobre todo a esas horas ya de la madrugada. Apetece mover un poquito el esqueleto, que diría aquel. Y Matvienko, pues nos viene perfecto. Además, Matvienko es un grupo que tenemos la suerte de conocer. Si recuerdas, hace algún tiempo los tuvimos en el programa de los sábados. Y muy bien, fantásticos, como siempre. Han sacado un LP hace, pues, 3 meses, más o menos. En España, porque el LP tiene un año ya, según nos contaban ellos. Y ahora, pues, os hemos recordado en un clásico de hace algunos años. No le eches la culpa a esa chica, échesela, pues, no sé, a la noche, al sol, al suelo, yo qué sé, a tantas cosas que se le puede echar la culpa de aquellos fracasos que tenemos que bueno, y lo mejor es que trates de recuperarte, claro está. Onda 10, a escondidas. Si has tenido un mal día, pues nada, tranquilo, que el día terminó y que mañana empieza otro, que a buen seguro va a ir mucho mejor.